La Mancha, en memoria de Martin Luther King. Mr. McGuire, el sobrio americano medio, o medio americano como dicen que dijo mi abuelo de humo lento, despertó un lunes simple con manchas en el cuerpo y un martes con más manchas y un miércoles ya negro. Nadie pudo explicarse cómo es que quedó sombra. Parece que la mancha le venía de lejos.